Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Este puede ser catalogado como un disco de madurez, como un disco de alguien que vive un gran momento creativo. Estamos hablando de Fito Páez y de su último disco que se llama Los Años Salvajes, que es parte de una trilogía que va a completarse en abril del 2022. En febrero del 22 va a salir un álbum completamente instrumental junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, y en abril va a aparecer el último de esa trilogía de solo piano llamado The Golden Light. Y este 22 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Música, Fito lanzó este que les decía recién, Los Años Salvajes, el primer disco de esta trilogía. Un disco grabado, según dicen, en solo 3 sesiones entre Buenos Aires y California. Lo acompañan en la grabación una banda fantástica. Aquí está el baterista de Paul McCartney, que integra su banda desde hace muchísimos años, que es Abraham Laborie Jr. Es una máquina de ritmo. Después Martín Landó y Juan y Agüero en las guitarras y Diego Olivero en los teclados. Y además está nada menos que Guillermo Badalá en el bajo. Un compañero de música de muchísimos años, ¿se acuerdan de aquel disco Hey de Fito? Bueno, ahí estaba Badalá en uno de quizás sus mejores momentos en lo que ha sido su trabajo en conjunto con Fito Páez. En esta canción que les invito a escuchar hoy de este disco Los Años Salvajes, Fito arenga: la vida no vale nada sin luchar. Esto es Lo Mejor de Nuestras Vidas, del último disco de Fito Páez, Los Años Salvajes. Los barrios populares lleven lágrimas. No, ¿por qué le está haciendo esto? Me cambian las formas de la canción. Entonces me la cambian, me sacan letra, el tiempo, ¿sabes qué? Y ahora no saben ni cómo lo hicieron. Lo que no voy a hacer es poder cantar todas las tomas, man. Es la toma, ok. This is the take. Este es mi tiempo, leo libros, nunca me muerden. Este es nuestro tiempo, los villanos no saben leer ni hablar. Este es mi tiempo, el dinero es el único dios real. Este es nuestro tiempo, cada vez tengo más ganas de pelear. Seremos condenadas a vivir una vida podrida en medio de los ecos del poder. Te invito al matadero, asesinan animales sin cesar. Si vamos a pasar la eternidad en los cementerios, la vida no vale nada sin luchar. La vida no vale nada sin luchar. Nunca me creo los cuentos que me cuentan los demás. Me saco un momento en los auriculares. Tengo que volver un rato al mundo y ver la realidad. Al fin de cuentas, a los pobres palo duro y al cajón. Mi país es una herida que no para de sangrar. Las preguntas sin acción negro, que las bocas coman sano, que el abrazo sea cierto, que los viejos sean felices por los años que vivieron. Objetivo, alegría, no dejemos que se lleven lo mejor de nuestras vidas. La vida no vale nada sin luchar. La vida no vale nada sin luchar. Diferentes. La música del baterista argentino Martín Freiberg y su grupo se aventura por los recovecos de jazz, cuya modernidad se muestra capaz de incorporar las métricas más irreverentes junto a melodías minimalistas. Además de la invocación de los retazos venerables del rock y el pop, la música culta las contraseñas devocionales de las canciones populares. En esta ocasión escucharemos un single de este 2021, acompañado por Tomás Fares en piano, Sebastián de Urquiza en contrabajo y Patricio Boscher en saxo. Todos los músicos, además, cabe aclarar que son argentinos. Vamos a escuchar entonces a Ludmila de Luis Alberto Spinetta en esta hermosa formación de música. Thank you. diferentes.